No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Purifica emocional y físicamente tu organismo. No se trata solo de un baño de vapor. La tradición del temazcal conlleva un significado mucho más profundo. El calor, el vapor y el sudor provocan una purificación corporal bien conocida por las culturas antiguas. En la tradición del temazcal, esta purificación no se limita al cuerpo, sino que también abarca lo espiritual. El simbolismo de la estructura del temazcal y la tradición oral reflejan la conexión entre el cuerpo, el espíritu y la naturaleza. Hoy te comparto el sentido de este rito ancestral que hoy en día tiene un gran auge. Temazcal significa casa de las piedras calientes en náhuatl. Nuestros antepasados consideraban a Tlaxcoatl la diosa del temazcal, que devoraba lo que a nosotros no nos servía para transformarlo en tierra fértil. El temazcal fue utilizado ampliamente en Mesoamérica desde los tiempos prehispánicos. Se utiliza con fines terapéuticos, higiénicos y rituales, siempre con la cosmovisión indígena. Representa el vientre de la tierra. Y el vapor elimina las toxinas de nuestro organismo para transformarlas en nueva energía. En el temazcal vives un renacimiento. El ritual sirve para relajarte, limpiar la piel, purificar el cuerpo, fortalecer el corazón, depurar la sangre, curarse de muchas enfermedades, abrir la mente, desarrollar la percepción, encontrar solución a tus problemas, meditar y además mantener sano los vínculos familiares de la comunidad y de la cultura. Estimula el sistema linfático, tonifica tu piel, depura vías respiratorias, acelera tu circulación sanguínea y ayuda en problemas óseos, musculares y gineco-obstétricos. En el plano espiritual, invita a la introspección y a la reflexión. Un temazcal tiene forma de domo. Su interior es oscuro. Afuera de este se ubica el fuego sagrado que representa al dios del sol y cuya energía calienta las piedras volcánicas que se colocan en el centro del temazcal en una depresión de la cueva y que darán calor al baño. Sobre estas piedras se colocan plantas curativas y aromáticas o una infusión directa. De acuerdo con la sabiduría de nuestros ancestros, el copal limpia tu espíritu y recupera la memoria de tu origen. El cedro te ayuda a agradecer y bendecir lo que tienes, y la salvia a escoger solo aquello que necesitas. El temazcal contiene en sí los elementos básicos del universo: tierra, aire, fuego y agua. Se considera un espacio para limpiar y renacer, un punto de conexión entre el ser humano y sus dioses. Nuestros ancestros incorporaban rezos y cantos. Dentro puedes permanecer desde 15 minutos hasta una hora. Puede entrar en este baño cualquier persona, salvo mujeres que estén en su periodo menstrual o personas con problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, varices, hipertiroidismo, migrañas o enfermedades contagiosas. Tampoco es recomendable para niños pequeños, personas con heridas profundas o mujeres embarazadas. Esta experiencia debe ser guiada por un temazcalero experimentado o chamán a quien se le debe informar cualquier problema de salud que presentes antes de entrar. Por supuesto, no debes haber ingerido alcohol o drogas antes de entrar, ya que con el efecto del baño se puede generar un derrame cerebral. Si tienes oportunidad, no te pierdas de esta gran experiencia que es el temazcal. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.